Civilización Inca, página número 3. Organización social. Estaban organizados así. Inca era hijo del sol y amo absoluto. Nobleza real, eran funcionarios, estudiaban por 4 años. Apu asesoraba al Inca, había un virrey por cada una de las 4 partes del imperio. Tucriques eran los gobernadores de las provincias. Curacas era la nobleza local sometidos por los incas. Ayú era una comunidad de campesinos con lazos familiares. Cada año se les entregaba tierras. Las normas de educación eran importantes. No robes, no mates y no seas perezoso. El inca era de baja estatura, piel morena, pómulos prominentes y altos, ojos almendrados. La nobleza presentaba orejas grandes por las joyas que utilizaba. Escritura. Hubo ausencia de escritura, sin embargo desarrollaron un sistema de contabilidad y recordatorio llamado quipú. Este consistía en una serie de cuerdas anudadas para registrar datos de sus productos con ayuda de nudos de diferentes color y grosor. Vestimenta. El inca llevaba una banda con tubos de oro y borlas rojas que colgaban, además de adornos de oro en las orejas. La vestimenta era tejida con lana de alpaca y oveja. Los hombres llevaban un mucú, túnica sin mangas, taparrabo, poncho o capa. Las mujeres usaban un vestido ajustado con una faja que les llegaba a los tobillos y se sujetaba un poncho con los topos, ganchos.